Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de todos estos pinches artefactos madreados. Chale, cabrón, no paran de romperse las cosas. ¿Cómo no puede ser? Devuelvan, llamen al service. Pero eso es nuevo, Mico. Sí, se venció la garantía ayer. Yo no le quería decir al Mico porque oye, se lo pone mal humor, esas cosas. ¿Están preparados a los ingenieros? ¿Los preparan así para que cuando se joda la garantía se cague? Señores ingenieros, cuando se cagan se joden. ¿Cómo es el pedo con los artefactos eléctricos? Ustedes, por ejemplo, ingeniero de ventiladores prete. Sí. Usted dice, ¿cuánto puede durar esta mierda? Y un año y medio. Bueno, démosle un año de garantía. Exacto. Perfecto. Sí. Y entonces, y se caga. Es así como funciona, ingeniero. Sí. Nosotros le estamos preguntando, porque ustedes son los que saben. Nosotros nada este más... Este pinche calefactor. Sí. Ustedes dicen, ¿cuánto está para que dure? Y está para que dure 6 meses. 5 meses de garantía. Chale, 5 meses y 28 días de garantía. Y cuando se vence la garantía, a tomar por culo. Damas y caballeros, vamos así a presentar... sin ninguna garantía. Presentamos sí, a toda la nave María sí, Juan sí, su conjunto. Sí, fácilmente. Sí. Lo bueno es que se autorregula. Sí, ¿no? Sí, señoras sí, y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Fíjese, Mico, eres tú. Muy bien, y te presenté primero. Es el de la garantía más amplia. Sí, él tiene una garantía bastante amplia, que él se hace cargo de su propia garantía. Sí. No lo tiene que llevar a ningún lado. No, él mismo se va al service, que es su propio service, se autoarregla. Se autochaquetea y protesta, inclusive contra él mismo. Contra que él mismo, se eso es una mierda. Eso es una mierda, aquí no respeta la verdad y esas cosas. Eso es sí. Muy bien, Mico. Eso se llama autoalimentación o algo así. Auto-ejecución, una especie de feedback positivo que hará que el Mico cada día crezca más y se haga más grande. Señoras y señores, luego de presentar al técnico a cargo de este viaje, al que le debemos prácticamente todo, podríamos decir, ¿no? Casi todo. Sí, por eso me presenté primero para que luego no eres mi padre. Claro, casi todo. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al piloto avezado que nos ha llevado hacia los límites insospechados del universo cósmico. Con ustedes, el capitán Ryan Vinilo. Sí que soy capitán. ¿Hay que ir nuevamente a la garantía? No, super chafa. Perfecto. Super chafa la garantía del capitán que no para de romperse partes. Y bueno, pero son las rodillas que vinieron a la silla. Claro, pero lo que todavía no verificamos es si todo pertenece a la misma fábrica. Porque veo que hay partes. Puede ser. Que a lo mejor las garantías son disociadas. Sé que sé. Entonces, la parte de rodilla hay que ir a quejarse con algún chino que ensambló, capitán. Usted no se preocupe por nada. Es todo original. Repuestos originales, por favor. Sí. Porque nos ha pasado de repuestos no originales. Sé que sí, le revienta una teta. Y le revienta una teta, por ejemplo. Señoras y señores, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sé que sí, que tiene todos sus pechos en perfectas condiciones y todavía no ha reventado ninguno. No. Aunque parecía que están. No son todos repuestos originales, convengamos. Pues, pero nos acercamos bastante a la realidad. Sí. O a lo que querríamos, ¿verdad, muda? Tampoco son así tan plásticos. Está bien, igual estás en garantía también. Sí, no se preocupen por nada. Y si no les gusta, devuélvanlo. Somos los que soplamos los castillos de naipes, los que tumbamos las piezas del dominó antes de terminar la fila, los que le pusimos licor al ponche y los que desconectamos el cable del DJ. No nos juzguen, así es como disfrutamos la fiesta que nunca es para nosotros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. desde Trujillo, Perú, donde los caballos danzan Cadáver Soul. ¡Ah, hola, Cadáver Soul! Hola, desintegrados. La última vez que les escribí contaba que encontré en el chat a una prima a la que quería desde la infancia y de alguna forma era como un amor platónico. Póngale ese. Esas primas con las que nosotros vamos descubriendo nuestra sexualidad. Oh, mira la prima cómo le creció esto. Oh, mira la prima cómo le creció aquello. Juguemos otro. Al doctor. Va, juguemos al doctor prima. Yo soy el doctor y tú te encueras. Y esas cosas, a esta altura de mi vida, creo que sí pudo haber pasado algo entre nosotros. Pero bueno, el caso es que ella se mudó a otro sitio. Hombre, yo me quedé en Trujillo entrenando a los caballos para que hagan paso y todo el pedo. Pero bueno, el caso es que empecé a conversar con ella en el chat. Y lo primero que me preguntó fue, ¿quién eres? ¿Cómo quién eres? Y porque es deprimente. El primo. Cuando soy el primo, cabrón. ¿Qué pedo contigo? Claro, bueno, eso no me extrañó porque mi nombre no se revela en el chat, lógicamente. Ah, pero es verdad. Cadáver Soul. ¿Quién, ¿quién es Cadáver Soul? Póngale. Para nosotros, Cadáver Soul es Cadáver Soul, pero para la prima... Claro, Cadáver Soul. No, nunca tuve un primo Cadáver Soul. Bueno, cuestión que le expliqué y bueno, y ahí empezamos y platicábamos y entonces me identifiqué y fuimos entablando la conversación. Pero yo me daba cuenta que con el paso del tiempo empezaba a escribir menos ella. Ajá. Y yo le respondía, para mantener viva, ¿no? Porque uno... Cuando, el que está del otro lado del mensajero no sabe si está a lo mejor con tres sesiones abiertas a la vez. Sí, si está mirando la televisión, si está chaqueteando, si está bajando porno, si la, la madre le dijo, oye Tomás, gato apestoso, ven aquí y trapea la sala. Póngale. Entonces uno sigue hablando como para mantenerse activo. Ay, sí, mira, prima, esto es así, el paisaje de Trujillo, cómo ha cambiado las cosas, mira esto, lo otro y lo demás, ahí ya. Por fin contesta diciendo lo siguiente. ¡Ah! ¡Oh, se revela la verdad! No soy Emilia, es decir, mi prima. Soy Jimmy, el pinche esposo de mi prima. Y los problemas que tengas con mi esposa son asuntos míos también. No te metas en las cosas que no te importan. Y el caso es que automáticamente cerró sesión. ¿Sabe? Y me dejó con una sensación bien pinche fea. Bueno, les recuerdo que ya no tengo internet de PC en mi chamba. Y es por eso que ya no los escucho a diario. Debo bajar los programas y luego darme una... varios programas al mismo tiempo y todas esas cosas. Bueno, tremendo esto. Sí que sí. Recomendamos a las esposas infielas a través de distintos medios tecnológicos, como puede ser el chat o puede ser el Messenger, que automáticamente estén alejadas de sus esposas. No coloquen recordar contraseña. Recordar contraseña. Muy bien, Lagarto. A ver. No coloquen recordar contraseña en ninguno de esos programas. Después vienen las mamalonas y las mamalonas. ¡Ay, me leyeron todo lo que había puesto! Que yo, que la panocha, que la pinga, que te la quiero chupar y todas esas cosas. Y era un chistorete, pero en realidad no. No, eso no. Es por colocar recordar contraseña. Y tampoco dejar abierta la sesión menos, e irse a cosechar menos, huevos a la jungla. Menos, cabrón, mucho menos. Menos. O sea, tienen lo que se merecen. Sé permítame que sí, la diga, realmente. Bueno, el caso es alá que... se separen esto, y sean totalmente infelices. Por favor, dice como... por primera vez en la vida dejé de escucharlos irrecuperablemente por dos días. Por favor, si alguien tiene el programa 1283 y 1284... No los hicimos, esos programas. No, no los hicimos. Dijimos, bueno... echamos la hueva. ¿Está Cadáver Soul escuchando? No, me late que no. Así que no los hagamos, nos relajamos. Así que olvídate de conseguirlos. Bueno, ahora me voy escuchando el programa 1285 y trataré de oír en la madrugada 1286 y 1200. Hay que ponerse al día. No, cabrón. Yo sé, es un esfuerzo Cadáver Soul, pero hay que estar al día. Porque nosotros tenemos estadísticas que dicen aquí... No que nos hacemos cargo por sobredosis. Si dejas de escuchar el programa durante dos días, ya no lo escuchas nunca más. Póngale, sí. Y, regresas después casado y con tres hijos. Hola, cabrón, ¿se acuerdan de mí? Y no. Nosotros diremos simplemente no, a modo de venganza personal. Muchas gracias. Tengo años viviendo en Hermosillo, dice Milan de Garkeler. Ah, hola, Milan. Y aún creo que es el peor castigo que alguien pueda recibir. Díganle al chico que se fue a vivir a San Luis que hay gente que lo comprende y que no es la única víctima de las ciudades mierderas y pedorras. Por cierto, que sigo aquí. No me olviden, porque si me olvidan, me pongo imprudente, me tiro pedos en lugares incómodos, me cago frente a los embajadores y más cosas así. Aquí les mando no te olvidaremos, Milan, jamás. Milan, jamás te olvidaremos. Sí que sí. Aquí les va un cosplay, dice, o como sea que se escriba y se llame, que es bien humillante. Y nos ha enviado una especie muy, muy humillante. Un Thundercat. Sí. Que, yo no sé por qué la gente tiene esa tendencia a la humillación. No. Primero que no se está parece. Está grande. Y yo no identifico si es Chitara, León, Pantro, no entiendo qué, quién es. Cuestión que lo identifico porque en el calzón tiene hacía el simbolito del Thundercat a la altura de las bolitas. Sí, sí, sí. Y está con una espada. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es humillante. Sí, porque tiene unas botitas y está en su chamba. O sea, está en medio de, uno de esos sitios. Por ejemplo, atención al cliente. Y bueno, y está el güey ahí muy feliz y muy contento. Con ya cara está grande de, para eso, y está, sí, imagínense, un señor como de 50 años hecho así, en buen estado físico, pero bueno, ya está como para Thundercat, ¿no? Un abrazo para el gran Milan de Garkeler, Panda Gamer desde Lagos de Moreno, Jalisco, México. ¡Hola, Panda! Bueno, ya posté al foro de John como Thor Legend, que es mi nick de forero. El 14 de febrero, día del calentamiento global, es cierto, todos se ponen cachondos. Sería bueno que, número uno, la gente sin pareja siga así y le valga madre. Número dos, que la gente con pareja la deje y le valga madre, para que el día sea memorable. Sí, que sí. Número tres, que la gente con hueva le valga madre. Número 2.5, si la pareja dejada comienza a llorar, díganle, no llores, porque no habrá regalo para ti. Número 4, creo que no hay número 4. Número 5, Guarache Vengador, yo juego Ragnarok online y me la bascas. Y me la bascas. Claro, empezó la violencia. Sí, sí, sí. Porque un foro sin violencia no es un foro. Están empezando a asustarte, digo. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola, hijos de Minerva y Chuflaniuk, desde Marabatío, Michoacán, México, les saluda a su charro mexicano en el infierno, San Pascualito Raven. ¡Ja! ¡Hola, San Pascualito! El libro de esta semana es Diario, una novela de Chuck Palahniuk, que es una historia de American Way of Dead, de americanos que no salen en las portadas de Life o de Raider Digit. En la lectura nos habla de un pueblo isleño, White and Sea, muy venido a menos, cuyo centro es de toda esperanza es una dama, tres pez, pintora, perdedora y pedota. La obligan a pintar, como en la novela Misery de Stephen King, y como al final, la pintura y el arte solo es un autorretrato del pintor, es encerrada en una habitación oscura y con los ojos vendados para que pinte su dolor. O sea, una bella historia de superación personal y del síndrome de Stendhal, con un fin sorpresivo. Y de, ¿cómo es un fin sorpresivo? Un fin sorpresivo. Aparece Mickey Mouse al final. Póngale, es sé una que historia, todos a beber, dice, y se retira por ahí, y adiós. Dice, y bueno, disertaciones sobre el arte, el sufrimiento, el inconsciente. Imaginamos esas cosas, si es necesario sufrir para generar arte, cómo es la relación del arte con la industria, si el arte ya involucrado en la industria forma parte del arte, y todas las pedorradas que ya podamos disertar y que nunca llegan a ningún fin concreto. Bueno, en realidad recomendable si te gusta Marilyn Manson o la película Fight Club, el club de la pelea, ¿verdad? Basada en la, pero ahí la cagamos, porque a mí me gusta Marilyn Manson y no me gustó el club de la pelea. Lea la mitad. Leo la mitad. Lea la mitad. La primera parte, o arranco la mitad para el final. No, entre la página 74 bien. Sí, y la 300. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Lagarto. No, de nada. Como me gracias. Extendí en mi comentario, solo quiero que pasen mi correo al aire para que alguien me agregue. Fácil, sencillo, económico y audaz, @hotmail.com. Perfecto. ¿Qué más quiere usted un correo? Es inolvidable, sí que además. Sí. Yo ni necesito anotarlo. Sí que sí, para saber que es el San Pascualito Reload. Desde Marabatío, Michoacán, México, se despide seguro de sí mismo como quien camina de la mano de un maníaco depresivo. San Pascualito Reloaded, postdata, si Dios no existe, ¿por qué estorba tanto? Claro, sí, que no joda. Ciruja de Tarija, Bolivia. Hola, ciruja. Yo me quejo de que leen los mensajes que les que no leen los mensajes que les mandé hace tiempo. Nunca los leyeron y no sé por qué. ¿Has escuchado todos los programas? Seguro que ya se colmaron. Los has escuchado al revés, porque tienen de derecho hay unos mensajes. Ajá, y sí, si lo colocas de reversa, tiene otros mensajes. Sí, ciruja, seguramente caíste en los de reversa. Reversible, porque tenemos, bueno, es una forma de económica. Sí, de ahorrar tiempo, dos programas en uno y audaz, por supuesto. Dice, seguro que ya se colmaron conmigo, pero no importa, me voy, chao. Ciruja, no nos colmamos de nadie. No. Somos gente incolmable, podríamos decir. Absorbente, como la Casa de la Pampa. Efectivamente, en Hermosillo, Sonora, México. Gracias, ciruja. Pinky del DF mexicano. Habla, Pinky. Crónica de una muerte no deseada. La mañana del miércoles 7 de febrero, sí, todos sabían. Pido particular atención sobre este mensaje porque nos deja una enseñanza, inclusive. Perfecto. La mañana del miércoles 7 de febrero, todos sabían que un perro moriría para la tarde. Y es que ya llevaban, mi abuela, lo había maquinado todo. Es decir, la abuela, tiene varios perros, sí, dijo, este debe morir. Dijo la vieja que es Mefistófeles, ¿eh? Maligna. Ah, maligna, se deja la uña larga del dedo índice. Sí. Quiero que ese perro muera. Bueno, había, despreciado. Sí, había planeado su muerte desde hacía mucho tiempo, así que ese día era el indicado para ejecutar el diabólico plan de la abuelita. Y así lo hicieron, porque parte de la familia no se negaba lo que la abuela dice. La abuela dice la abuela eso. Dice culo y la familia. Y si no, culo. Te señala a ti. Y si no te señala a ti, por lo tanto, sí, es mejor sacrificar un perro. Entonces, bueno, cuestión que así lo hicieron. En la tarde llevaron al Taco, el perro a sacrificar, así llamado el Taco. El Taco es esos perros de madrosos que quizás te quitan una prenda cuando está colgada y te la destrozan, que te orina el limonero y luego cuando te haces una limonada sale con olor a orines de perro. Pero de un corazón muy grande. Pero de un corazón muy grande, muy tierno, y había gente que lo quería, por ejemplo el Pinky. Bueno, cuestión que había que sacrificarlo. Lo llevaron a un lugar alejado y lo envenenaron. ¡Qué forma tan cruel! Hay otras formas de sacrificar si es necesario un animal, hija de su pinche madre. Pero bueno, cuestión que lo llevaron a un lugar alejado y lo envenenaron. Pero regresó a la casa y se salvó porque había vomitado absolutamente todo el veneno que le dieron. ¿Ves lo bueno que es vomitar? Hay que vomitar, no. Sí. Hay que vomitar como uno se siente mal. Sí. El perro fue, póngale que vive en el DF, sí, fue llevado a Polanco, póngale, y lo sacrificaron ahí. Pero el perrito volvió caminando, espacio, lentamente, subiéndose a camiones, bajando, tomando el metro, subiendo, bajando. Y llegó a la casa. Ya casi al borde de morir y en el jardín de la casa hizo y vomitó todo. Quedó como nuevo, cabrón. Es más, quedó más fuerte que antes. Sí, que sí, porque se le había generado anticuerpos contra el veneno que le había echado esta vieja malvada. Cuestión que el que se murió fue el Frijol, el perro consentido de mi abuela, porque cuando vio el vómito se lo comió. Los perros son muy cerdos. Perfecto. Y suelen hacer eso. Perfecto. Y a la vieja le terminó saliendo perfecta venganza. Le terminó saliendo el tiro por la culata. Sí, y yo creo que el Taco es uno de los perros más inteligentes que hemos tenido el gusto de conocer. Exactamente. Porque lo que hizo es vengarse de la vieja. Dijo, ¿me quisiste matar a ti, a mí? Mira, bueno, mira cómo te mato del consentido de mierda. Sí, que sí. Vómito, el otro... El perrito. Sí. El perrito fue e hizo... Se chupó el vómito con el veneno y todo y murió. Me despido solo, triste y con el Taco recostado a mis pies porque Pinky sí lo quería, sí, el Taco. Sí. Y yo diría que es mejor quererlo que no quererlo al Taco porque es capaz de cualquier es cosa. Es bueno vomitar, pero no es bueno comerse el vómito de los demás. Eso es lo que aprendimos aquí. Sí, sí, sí. No coman vómito porque no sabe la persona que vomitó. O sea, no coma mierda. Efectivamente. Sí. Apague la televisión. Hola, gente. ¿Cómo están? Soy Federico 684. Salud, República Argentina. Hola, Federico. Quería apelar a la lógica del mico y a la sabiduría pacheca del señor Lagarto, alias Chintete, para que me responda una duda que no me deja dormir. ¿Cuál es su duda? Adán y Eva, ¿tenían ombligos? Sí, tenían. Sí, aparece planteado en la red mucho, ¿no? ¿Cómo tenían ombligos, cabrón? Eso sí, güey. Me sorprendió. Cuando Dios lo creó, los hizo así, con el dedito justo terminó ahí, hizo... Ah, como cuando uno hace un postre. Póngale, que hace como el copete del merengue y ahí quedó. Perfecto, entonces sí tenían ombligos. Sí, tenían. Muchas gracias. Dice, Don Pirata, no me ofende, yo opino igual que la criatura de Capital Federal que se mudó a San Luis. No, bueno, entonces queremos que alguien se ofenda. Sí, que sé. Alguien llega y dice, no, San Luis, cuna de la no sé qué. Vio que siempre hay ciudades, provincias que son cunas de algo. Pero San Luis no. Y San Luis no es cuna de nada. Bueno, lo lamentamos mucho. Federico 684, un abrazo para ti. Todo el vecindario no tiene agua, dice el afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Pero qué desastre. Sí, pero todo el vecindario no tiene agua, excepto yo. Ah, por lo perfecto. Tanto, vale madre. Eso, sí, está sí. Muy bien ver el sufrimiento de esas lenguas. Pero ¿cómo es que usted tiene agua? Y eso es lo que no sabemos. Dice... eso me hace sentir muy afortunado, pero también es un compromiso con todos, porque diariamente vienen de 4 a 5 personas a pedir jarras de agua. Véndaselas. Para el uso... Pero señor, usted le acaban de poner una fábrica de necesidades. Sé que sé. Y usted la desaprovecha haciéndose pero el socialista. No aprende el gobierno. No aprende el gobierno. Afortunadamente incorregible, lamentablemente, no ha tirado más por la borda las enseñanzas de nuestros gobiernos latinoamericanos. Dice, bueno, cuestión ¿a usted que... se la regalan el agua? No, seguramente se la van a cobrar. Bueno, véndasela, véndasela. Cuestión que llegan 4 o 5 personas para pedir agua para el uso personal, sea para lavar, higiene, etcétera, etcétera. Bueno, lo raro no es eso, sino que yo me encontraba ayer regando mi jardín. Claro, porque claro, sí que ya sé. Que tiene agua. Está todo seco menos el jardín. Oh, y lo inunda el cabrón. Sí. Ya las plantas están bien pinche muertas, pero él dice, no, me estoy regando. Cabrón, hace 6 meses que no hay agua en Piura y nosotros estamos sedientos, miren nuestras lenguas resecas, nuestros labios partidos. Ah, esperen, esperen. ¿Le puedo dar unas patatas fritas que tengo? Pero bueno, debo regar, miren cómo están mis plantitas de frutilla. Y ahí estaba entonces, yo estaba regando y se acercó una viejita y me pide, por favor, un poco de agua. Y yo le dije, encantado, muy educadamente. Y la pendeja me trajo 2 baldes de 50 litros. Ah, a ver. Me pasé 2 horas llenas, las viejitas, mandan a las viejitas. Sí. ¿Y cómo se lo llevó? No, porque la viejita fue la que pidió. Sí. Y detrás salieron como 5 claro. cabrones. Sí que sí. ¿Por qué no llenan mi camión cisterna, hijo de tu pinche madre? A ver, llénalo, llénalo, que sé. Muchas gracias. Y uno ya cuando está con la manguera en la mano, es muy difícil no, usar. Cuando está con la manguera en la mano. Y ya está. Sí, sí. Dice, me pasé 2 horas llenando los putos bidones, escuchando a la viejita conversar de cosas triviales, y por si fuera poco, cuando terminé de llenarlos, la viejita me dice, wow, ahora con agua pasas más, ¿no? Y bueno, no me quedaba otra. Tuve que llevar uno por uno hasta su casa. Ah, no, los tuve que llevar. Ah, bien. La vieja dijo, ahora con agua pesan más. Sí. La vieja se llevó los bidones 50 sí, litros sí. vacíos y dijo, ah, esto es fácil. Y con agua, claro. Y entonces el afortunadamente incorregible ahora es el acuífero de la zona. Sí. Moraleja, les das una mano y las viejas, que era una gran pendeja, se tomó todo. Dice el afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Empieza a negar que tienes agua. Sí, es lo sí, que hacen sí. los ricos. Y exactamente. Y oran y dicen, no me alcanza sí. el dinero. Desastre. Es un desastre. Sí, esto, sí, el agua sí, no sí. me alcanza. Así no se puede vivir. Lamentablemente, y cierren todos los grifos. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, desintegrados, un saludo del coronel Chingón. Ah, hola, coronel. Nuevamente en Kuwait. ¿Cómo está? ¿Tiene agua? Traspasarme y aquí escasea absolutamente todo, menos la arena y los camélidos. Mire, estoy nuevamente en Kuwait, traspasar mis vacaciones trimestrales en España. Perfecto. Que uno vive en un sitio. Ya está en Kuwait nuevamente, qué suerte, porque en España hay un temporal terrible que sí. está volando todo al carajo. Lluvias, terremotos. Sé que sí, güey. La península ibérica. Se fue justito. Aparecerá, sí. Sí. Es porque él llegó con todo el calor kuwaití sí. y se ve que eso generó una especie como un triángulo de las Bermudas. Un triángulo del coronel. Sí. Dice, bueno, cuestión que donde a pasar que el país está hecho una braga, se sigue morfando y privando como en ningún sitio. En 2 semanas he recuperado 4 de los 7 kilos que había perdido en Kuwait. Pierde kilos en Kuwait y los recupera en España yéndose de tapa, sí, ¿verdad? Sí. Dice, lo mejor de todo es que al volver, en vez de reincorporarme inmediatamente al trabajo, tengo que estar una semana en mi casa sin hacer nada, hasta que me hagan las nuevas credenciales del Ministerio de Defensa Kuwaití, que es quien controla directamente la seguridad y accesos a los campos del petróleo. Así que mayormente me estoy dedicando a echar la hueva, dormir la siesta y beber mucha cerveza sin alcohol, aunque cada 4 latas intercambio una de 10 grados de las que me he traído en la maleta. Perfecto. Y les cuento una anécdota que me ocurrió en el viaje. En el aeropuerto de Ámsterdam, Holanda, me encontré a uno de los ingenieros ingleses de la compañía americana que contrató a mi empresa española para hacer la obra esta en Kuwait. ¿Cuántas nacionalidades se nombraron en el párrafo anterior? Suscríbase y averígüelo. El nombre está, estaba la mar de simpático tomando una cerveza tras otra ahí en el aeropuerto de Ámsterdam y yo fumando un cigarro tras otra en la zona de fumadores esperando la hora del embarque. Este inglés me contó que en la aduana de Kuwait, cuando te pasan la maleta por el escáner, lo que buscan es el perfil de las botellas y si las ven, te hacen abrir la maleta y te la quitan. Así que él, que lleva muchos años aquí, se lleva una maleta nada menos que con 20 litros de whisky metidos en una especie de condón gigantesco en plástico resistente. Perfecto. Mire usted, la corrupción británica. El tráfico, sé que sé. Impresionante. El whisky tiene que entrar. Y los kuwaitíes le dicen, ¿qué es esto? Al Hazir Anet Afren Ahad, señor inglés. Y él le dice, es mi gaita. Póngale. Usted sabe que yo tengo descendencia escocesa. No puedo estar sin tocar la gaita. Bueno, está muy bien. bien, pase. Y ahí está, la conversación siguió muy amena hasta el embarque, porque entrando en el avión, el hombre se le cambió la cara cuando se dio cuenta que yo viajaba en clase preferente. Más tarde, cuando ya habían servido la cena y yo estaba por la tercera o cuarta copa de coñac francés, aparece y se sienta en el asiento vecino al mío y me empieza a mí, a la azafata, a largar un sermón de que no había derecho a que si él era el jefe y yo trabajaba para él, estuviese viajando yo en preferente y él en el gallinero. Mi respuesta a todo esto fue pedir un coñac como el mío para él y decirle, aprovecha que estás aquí ahora y dele a ese botoncito para que la butaca te dé un masaje de espaldas mientras te toman la copa. Y estas fueron como palabras mágicas. El inglés me miró directamente a la cara con una expresión como si estuviese viendo a Satanás, se levantó y regresó al gallinero y no lo volví a ver nunca más. Bueno, pues un abrazo para todos y disculpas por extenderme tanto, el coronel chingón desde Kuwait. Un placer, coronel. Un placer, coronel. Sí que sí. Y ya, fíjese a ver. Invítenos si... Invítenos a nosotros a la presidencial, ¿sí? Sí, sí, sí, para la próxima, nosotros no nos ofendemos no, para nada. Para y nada, le agradecemos sí, el sí. coñaquito y fíjese y los si masajes, puede... todo, sí. Todo, todo. Y si puede hacer eso del condón gigante que lleva sí. Wiki, más chido. Ahora, ¿usted cómo es eso del viaje en avión? ¿Usted puede invitar al que quiera? Usted, por ejemplo, es un le agarra una iluminación comunista, socialista, póngale, sí, sí. democrática. Vengan todos. Todos los que están en clase turista, vengan a la business. Acá yo me hago cargo. Yo no creo que usted se pueda. No creo yo, ¿no? Sería como una rebelión en el... póngale, rebelión sí. en la granja. Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. Estoy emputado. ¿Qué pasa, Rommel? Me quitaron el internet, me quitaron el teléfono. Eso, ¿por qué? Me quitaron todo. Claro, porque uno no paga... y es discriminado de esta manera. No, sí, no paga el teléfono, le quitan el teléfono. No paga el internet, le quitan el internet. No paga esto, otro. No, ¿dónde están los derechos humanos? Eso, ¿dónde están en Ecuador los sí. derechos humanos? Me quitaron absolutamente todo. Ahora tendré que escuchar el programa antiguos. Dice, los primeros que bajé, cuando no entendía una mierda de qué hablaban ustedes. Bueno, va a comprender. Es como leer un libro nuevamente. Póngale eso. Entonces eso, tú sí. comprendes nuevas cosas. Y bueno, maravilloso. Lo que te pido, Rommel, es nunca jamás en la vida te vuelvas a comunicar. Claro, güey. Digo, en este orden de cosas, porque a lo mejor llegas diciendo, ah, qué chido, las tortugas, yo creo que no, mamá no, de no, no. Ah, recuerda los que bola... no tienes vida. Claro, claro, no tienes vida. Al estar desconectado de internet, sí. eres póngale que estás con un respirador artificial. Póngale, entonces, sí. tú estás... No debes comunicarte con los demás para comentar cosas pasadas. No, cabrón, imagínate. Sí, lo sí, sí. Hace poco llegó un cabrón hablando de la mantis religiosa. Claro, güey, o sea, no, es gente no. desagradable. Bueno, gracias, Rommel. Dice, bueno, hasta algún rato que nuevamente tenga internet o alguna radio que tenga huevos de retransmitir tu programa por aquí, por Ecuador. Nos vemos, dice Rommel de Ibarra, Ecuador. Nos vemos, mire, sí. si ni siquiera nos escuchamos, ¿cómo nos vamos a ver? Qué bueno, pero no rompa la ilusión. ¡Hola! Soy el loco malo de Río Cuarto, Argentina. ¡Hola, loco malo! Miren, malditos desintegrados, es la segunda vez que les escribo, pinches cabrones. ¿Y no le llegan los mensajes? Sí, nos llegan, sí, loco sí, malo. Sí, llegan, llegan. Pero los anteriores eran tan interesantes como este, loco malo, porque puede ser ese el pedo, ¿no? Póngale. ¿Por qué no mejor me das tu email de Hotmail? Así te llegan bien. Y bueno, cabrones, ¿por qué no me chupas la...? No, escúcheme, porque nosotros sí. tenemos fácil, sencillo, económico y audaz, @hotmail.com. Sí, sí, sí, sí. Escribe a ese. Exactamente. Y luego San Pascualito nos lo reenvía. Platen Gordo Wright desde Torreón, México. Hola, Platen. Sí, olvide, el nickname sí, sí. es una mamada que debe pertenecer a algún personaje de ciencia ficción que póngale, desconocemos sí. y que tiene 111 letras. Es algo así como Peleguetón y Arre y algo así. Carajo. Dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto no es queja, es confirmación que los monopolios existen gracias a los borregos que se creen todo lo que dicen. En el día del 7 de febrero del 2007, México perdió contra los Estados Unidos al fútbol por 2-0. Esto no es tan raro porque en realidad la realidad dura es que los gringos nos ganan en casi todos los deportes. Pero nada, mi frustración no es la derrota en el fútbol, sino el hecho de que ha caído la televisión mexicana. ¿Cómo puede ser que caigan tan bajo? Televisa marca la pauta en la opinión y la desviación de la realidad. TV Azteca, su antigua competencia, se unió a Televisa en alardear a Hugo Sánchez y animar más de lo debido al seleccionado nacional. México no jugó mal, pero se perdió contra Estados Unidos, y los comentaristas, como buenos empleados que son, justificaron reconocieron esa derrota y minimizaron la victoria de los gringos. La selección mexicana pertenece a Televisa. Número uno, el presidente de la federación presidió el Necaxa, equipo de Televisa, el año pasado. Número dos, Hugo Sánchez siempre ha sido empleado de Televisa, narrador de los últimos mundiales 2002 en Corea, Japón y Alemania 2006. Número tres, el único anti-Televisa, anti-Hugo Sánchez y anti-americanista era José Ramón Fernández. Dios cuide a ese maestro. Y fue despedido de TV Azteca días antes del otorgamiento oficial de Hugo Sánchez. Se despide un anti-Hugo, anti-Televisa y anti-América desde Torreón, Coahuila, México. No me sorprendería ver que la selección mexicana da lástima a los torneos importantes. Saludos a todos en la nave María Tijuana, el Pelen Genton Yangrarre desde Torreón, México. Y han venido como este mensaje muchos. Millones, Y nos parecen tan interesantes que hemos leído este como generalidades. Resumiendo todo, ¿No hay en México, cabrones, programas de esos de deportes que duran dos horas y, por ejemplo, con este mensaje hacen dos horas de debate? En todas partes del mundo los hay. Así que, por favor, dirigirse a los interesados. ¡Hola, cabrones! ¡El padre de Mari Carmen regresa! ¡Esto es excepcional! Perfecto. Damas y caballeros, el padre de Mari Carmen, después de su gira por Kuala Lumpur, presenta su nuevo éxito. Con ustedes, Bemba Colorá. A mí, tú no eres nada. Porque tú tienes la bemba, colora y mama. Pa' mí, no vales nada. Porque tú tienes la bembita, colora y mama. Pa' mí, tú no eres nada. Porque tú tienes la bemba, oye. Colora, bemba, colora y colora y colora. Bemba, colora. Porque tú tienes la bembita, colora. Bemba, colora. Por eso para mí no vales nada. Bemba colora, bemba colora, bemba colora. Fría, es el final. Si el anterior era un éxito, esto es un garantiza disco de platino. Padre Mari Carmen, no se dirige a nosotros. El padre Mari Carmen es una estrella y solo recibimos sus grabaciones. Pero, ¿qué es la bemba? Alguno que resida en zonas donde se utiliza esa palabra, ¿qué es la bemba? Porque a mí me asusta tener la bemba colorada. Este que tiene una pinche enfermedad, algo le pasó, se la atoró con algo. Que es la pollera. Es la pollera. Es la esposa del pollero. Es la esposa del pollero que está colorada. Que sí. Se pone colorada, muy bien. Otro Pepe Pancho llega aquí a la nave María Tijuana. Ahora Pepe Pancho. No es el Pepe Pancho original. Otro. No, es otro Pepe Pancho que llega y dice: puede venir. ¿Cómo están? Les escucho por internet desde el DF mexicano. Su programa está con madre, cómo me gusta. Solo les puedo escuchar un rato por la mañana porque a mi pinche jefe no le gusta que escuchemos radio en el trabajo. Y mucho menos una estación cabrona que dice un chingo de majaderías. Pero los felicito, su programa está muy chido, pero pongan música, por favor, saluda. Esto no te gusta el programa. No. Disculpame que te lo diga de esta manera. Pero ¿cómo va a venir a decir eso? ¿Cómo me decís? Retírese de aquí. El programa está chingón, el programa está fabuloso. Pero pongan música. No, cállense, agáchense, cúbranse, hagan otro programa y pasen el top 40. ¡Ah, carajo, que me fallas! Hay gente que sí. Que no se satisface con nada. Satisface my soul. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Bukowski, grande maravilloso, mito acá en México. De salud a Campas, Corito, Ray, Rure. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, desintegrados, escribo desde el DF mexicano, soy Mechela del barrio. Hola, Mechela del pueblo. Es que quiero para contarles, no tan del pueblo, o sea, nada más del barrio. Nada más del barrio. Dice, es para contarles el colmo de la mala suerte. El día de ayer pasé al supermercado para comprar pan, 10 pesos de pan. Al pagar le di mi boleto de estacionamiento al cajero para que lo sellara. Y al regresar a mi auto no tenía el boleto. Regresé a la caja, caminé por donde había caminado antes de llegar al coche y nada. Como no lo encontré, tuve que pagar 60 pesos. Como que me dejan salir del estacionamiento de esa manera y nada más. Así que tengan cuidado cuando van a los estacionamientos y no pierdan los boletos. Es por sacar el carro para hacer cualquier mamada. Sí, Meche la del barrio. Usted podría haber ido caminando por todo su barrio a comprar el pan. No tiene minoristas. Sí. O sea, es tan fresa que dice, no, yo el pan, el del súper. Y entonces te haces no sé cuánto para dejar el carro en el estacionamiento. Sí, sí, sí. Y mire, eso Meche. Eso se termina pagando. Usted es nuestra amiga, nosotros la queremos mucho, la respetamos como mujer y la vemos encuerada en nuestros sueños húmedos. Pero aquí se lo merece, permítame. Sí que sí. Primero, porque lo único que hay que cuidar cuando uno entra al supermercado es el ticket del estacionamiento. Póngale. Porque se ponen así. Luego, que usted no defendió sus derechos, usted tendría que haber dicho, yo garantizo que este carro es mío. Exacto. O sea, ¿qué mamada es esta? ¿Cómo, o el supermercado y el estacionamiento son lugares disfuncionales? Son lugares separados. Claro, Uruguay que tiene un contrato con el supermercado. Póngale, y le permite que estacione el auto. Entonces, se lo hace tiene supermercado. Que llevar el ticket. Comprobar que compró, porque si no está en pleno centro y uno ya astuto utiliza ese servicio de estacionamiento para ir, por ejemplo, al putero. Exactamente. Bueno, no sé, es muy complicado esto, Meche la del barrio. La cuestión es que usted el pan... Usted no ha ido al putero, ¿no? No, el pan le salió 70 pesos. Sí. Me imagino lo habrá masticado poquitito, ¿no? Disfrutado, y saborear cada pedacito bien delicioso, ¿no? Meche la del barrio. Bueno, yo no hubiera sacado el auto del estacionamiento. No. Lo hubiera dejado y hubiera denunciado secuestro al automotor. Póngale, y a la policía. Vio que hay gente que hace muchos pedos, ¿no? Le pasa una mamada de esto, pero no todos tienen tanto tiempo como para destinarlo a hacer de este tipo de pedos. Un beso para Mercedes, la del barrio. Eric de Ensenada, México. ¡Ah, hola, Eric! ¡Ay! Decir todos mis sentimientos un día antes de que el mundo se desintegre a todas las personas que conozco y que sepan qué tan importantes son para mí. Eric, me alegra no contar entre esas personas. Porque también será el día antes de que el mundo se desintegre para mí. Póngale. Y no voy a escuchar a un pendejo. No, espera, que te cuento todo lo que siento. No, cabrón, guárdatelo para ti. Sí. Bueno, también aventarme en paracaídas en el momento que pase eso. Eso es chido. Sí, eso está chingoso. Eso me gustó, Eric, ¿eh? Gabriela de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay. Hola, Gabriela. Como lo que no nos dejan hacer a los menores de 18 años, de eso me quejo. Por Dios, es un fastidio. Yo cambiaría todo y haría una anarquía, dice Gabriela. Sí. 18 años, anárquica, y se ve que prohibida de un chingo de cosas que ella imagina que son fabulosas. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y luego deberá hacer por obligación. Sí. Pero ella tiene 18, ¿qué es lo que no puedo hacer? Y no sé, hay cosas. Por ejemplo, ella dice, ay, me gustaría drogarme hasta el tuétano con este droga que conseguí. Pero eso no lo puedes hacer con ninguna edad. Claro. Así que bueno. No, a lo mejor quiere salir a bailar y encuerarse arriba del altavoz. Ah, póngale, pero lo puedes hacer. Sí, pero los padres le dicen, nena. Todo se puede hacer. Todo Fray Bentos hablará de nosotros, sí. Ejemplo para la comunidad. Señores padres, si aquí no llegan los niños educados y con la mente clarividente, y ustedes no se encargaron de educarlos, el señor Lagarto se encarga de educarlos. Luego hay que afrontar las consecuencias. Ah, claro, por lo tanto pretendemos. Pero se pueden derribar las torres gemelas. Pretendemos que aquí los niños lleguen educados ya. Sí que sí. Lleguen educados y con mínimamente saber cuáles son las reglas del juego y los riesgos que tendrán si doblegan esas reglas. Póngale. Porque si no, Lagarto se hace cargo de la educación de las criaturas aquí. Bueno, Darling de Santander, España. Hola, también. Hola, soy yo de nuevo. Darling. ¿Cuántas veces, Darling, vas a llegar diciendo eres tú de nuevo? Ya sabemos que eres tú de nuevo. Ya te reconocemos, Darling. Sé que sí. Un abrazo para toda la gente de Santander. Hola, cabrones. Soy Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Amigo. ¿Cómo está Barcelona? Oh, está muy bien. Puta mierda. Puta mierda de los cánones y su puta madre. Me explico. He recibido un email sobre un nuevo canon que se está a punto de implantar en España a la hora de comprar CDs y DVDs. Dice, para grabar. Ah, un canon es un impuesto. Sí. Dice, bueno, grabadoras de CD, todo lo que compres que tenga que ver con CD, DVDs, discos rígidos, equipos de audio, etcétera, etcétera. Todo ello supone un desembolso medio de 300 euros anuales por persona. Esto es de según algunos autores como Ana Belén, Ramoncín y otras respectivas putas madres, que por culpa de la piratería y toda esa mamada. ¡Nadie piratea a Ana Belén! Señora Ana Belén. Sí, los que consumen a Ana Belén son todos fresas, todos pijos. Y todos viejos, digamos. Sí, y todos viejos. Por lo tanto, no saben ni manejar una computadora. No, así que, Ana Belén, despreocúpense por la piratería. Ana Belén, sé que sé. Señor, señora Ana Belén y su señor esposo y póngale, toda la gente que está, que forma parte de esas mamadas que aparecen cantando para las navidades en TV España. Sí. Olvídense la piratería. Sí, a ustedes sí, no sí. los influye. No les cambia. Si no venden es porque no venden. Es porque no venden. Claro. Bajaron las ventas porque bajan. Su música cada día más mierda y toda la mamada. Póngale, sí, la gente que los escuchaba se muere. Quiero, Rocío Durcal, Paloma San Basilio. O sea, disculpen, pero la piratería no les influye. Dice, ¿cómo puede ser esto? Dice, y tiene razón, Rolín, usted tiene razón. Tiene razón, pero bueno, tiene razón. ¿Qué quiere que le diga? Es la gente que arruina y que lleva el mote de artistas a la hora de salir en las revistas. Dice, bueno, cuestión que, y todas sus respectivas, por culpa de la piratería, sí, claro, y hemos de pagar todos porque ellos no se hacen todos los ricos que les gustaría, ¿no? Es que Ana Belén tiene un ritmo de vida que hay que mantener. Sí. Usted no me joda, sí, sí. Ahora también, por comprar un disco rígido similar, puta madre, hijo de puta. Son los nuevos socialistas. Y yo me pregunto, ¿y para cuándo un canon para las empresas a la cual obligan a los empresarios a pagarle un plus de 500 euros extras al mes a los trabajadores? ¿No se dan cuenta de que la piratería es debida a que la gente no tiene un puto céntimo para pagar los abusivos precios que ponen los productos? Yo tendría más CDs originales de mis grupos favoritos, pero no soy rico, señores, como para desembolsar 500 euros. Es verdad, que bajen los precios. Además, me es curioso cómo los autores que se quejan son los más chafas, ya que nunca escuché a Rammstein no, diciendo no a la piratería. Sí, ahí nos caga Metallica. Sí, nos cagó Metallica, quiere que le diga, porque Metallica nos caga mal, sí. Metallica sí. nos cagó, porque sí. en realidad nosotros tampoco habíamos escuchado. Me imagino también a The Police, ahora que se junta, que son unos viejos así medio fresas, claro, también quejándose por la piratería. Y que uno, lógicamente, no se va a comprar los grandes éxitos de The Police. Sí, no. A lo sumo, si le gusta The Police, lo va a bajar. Póngale. Y siempre. Luego va a salir Sting a decir, además de que practico el amor tántrico, me están cagando porque me están póngale, pirateando. Sí que sí. Pero nos cagó bueno, Metallica, básicamente. Sí. Sí, nos quedó Metallica, porque nunca escuché a Rammstein diciendo no a la piratería, entre otras cosas porque lo dirían en alemán, dice. Así que a todos los autores que se sacan de la manga estos cánones abusivos, aquí va la frase original favorita: ¡dos pollas para sus putos culos! Y que se jodan bien jodido. Bueno, voy a escuchar uno de mis CDs originales, Medina Azahara. Hasta la vista, dice Raulinho hasta de Gran Bretaña. Coincidimos absolutamente sé con cada uno de los términos que aplicó en este mensaje, Raulinho. Esto es increíble. ¡Urgente! Y no. Urgente con campanita urgente se complica. Urgente patino era. Es Helter Skelter de Caracas, Venezuela. ¿Qué pasa, Helter Skelter? Nuevamente hay una situación de humedad extensa. Qué chido eso, ¿no? Situación eso de humedad. Que viene por el Día de los Enamorados. Sí. Se mire. Claro, sí. Señorita, ¿cómo se le va? Se humedece todo. Tengo una situación de humedad. ¿Cómo podemos hacer para que...? Yo veo en sus ojos, en sus pupilas dilatadas cuando me mira al rostro, que también usted está teniendo una situación de humedad. Podríamos, digo, de alguna compartirla. Manera. Claro. Dice, bueno, hay una situación de humedad extensa al norte del estado de la Florida que puede traer consecuencias para los próximos días. Y al carajo Miami, nuevamente. O que se cague de escaramancia. Póngale. Por la situación de humedad. O que el casi me vomito diga... pero ya están acostumbrados. Se me tronó un pedo. Sí, ya están acostumbrados. Sí. Ya hubo esta madrugada una tormenta eléctrica peligrosa, ¿eh? Peligrosísima, peligrosa para quien se pare debajo con un pararrayo. ¿Sabes qué sé? Efectivamente. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Gracias, Helter Skelter. Sí, hola, ¿cómo les va? No, perdón, contacto, güey. Está Fabián de Castelli, Chaco, Argentina. Fabián, veo un mal tierra. Ever de Villamonte, siempre lo digo, nunca lo leemos a Ever. No, perdón, contacto, güey. Hola, ¿cómo están, amigos? Desde Bolivia. Está el Rolas de Mexicali, que acaba de dar una prueba y lo aprobaron. Se ve todo al carajo. Está Helter Skelter también comentando algo del está todo el carajo. Del carnaval caraqueño y todo el carajo. Bueno, señor Lagarto, yo le propongo... ¿Cómo ve la tierra? La veo como la décima repetición de un culebrón de la década pasada. Dale, ya la vi. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Los Black Crowes y este archo andan, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por lo menos escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Bo. En España, Costa Latina. Beta Radio. Futura FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio